Aquí comienza una edición de Fueguitos en la Caverna versión vacaciones. Esto es una selección de lo que pasó en el programa, a la que hemos dado en llamar lo mejor y lo peor de Fueguitos en la Caverna. Por favor, consuma este programa con precaución. Ahora viene la parte en la que comparto con usted. Claro, todas compartimos mis algo que siempre sabemos de qué vamos a hablar y sí, siempre tenemos todo. Llegamos a conclusiones perfectamente muy coherentes. Y como siempre, vengo totalmente a compartir mis depresiones, mis ansiedades, mis, angustias ante la existencia. Hoy vengo con una pregunta bastante, digamos, que cada tanto se da, especialmente cuando se marcha algún artista con cierto renombre. En donde cuando se va el artista siempre aparece alguna voz que dice: oiga, ¿cómo puede ser que le guste ese, la obra de esa persona, si en su vida tal cosa? Pensé que ibas a decir: siempre se marchan los mejores. No, no necesariamente. A ver, hay algo que es cierto, la muerte a todos nos hace mejores, ¿eh? Ah, claro. Si nosotros tenemos la mala idea de morir mañana, seremos dos próceres de la radio asturiana cuando hasta el día anterior nos invitaban ni un café a nada. De un lugar. Lo cual eso de sucede. De repente empezamos a vender libros que ni siquiera escribimos. Los poetas tienen la suerte. Bueno, Jardiel Poncela decía que lo mejor que le puede pasar a un escritor es morirse. Claro. Porque vamos, vea cuántos poetas hay y a cuántos poetas que nos pasó este año. Un poeta ha fallecido y de repente aparecen homenajes, todo, cuando en vida se aparecía en un micrófono abierto, más de uno se iba, digamos. Y de esto no era de lo que íbamos a hablar. No era de lo que íbamos a hablar, pero viene perfecto para esto. A ver, vamos a ejercer un poco el cinismo. A ver, hay gente que no leería a Heidegger por sus ideas nazis, ¿no? Por ejemplo, claro. Aunque la obra de Heidegger tal vez tenga algún mérito. Tal vez. Borges. Borges en su momento defendió a Pinochet, defendió el golpe de Estado contra Perón, apoyó la dictadura fusiladora, estuvo reunido con Videla. Yo no sé si yo dejaría de leer a Borges a pesar de esas ideas. Hay gente que igual no le importa eso. Porque... Luego, más de una vez me tocó decir que me gustaba una película de Woody Allen. Claro. ¡Oh! ¿Pero cómo se le ocurre? Pero eso es desde hace poco, lo de Woody Allen, yo creo, ¿no? Sí, hasta cierto punto era bien visto en determinados ámbitos. Pero de repente... Y de repente, esa obra que antes gustaba, es como que hay una cierta... Que pasar un filtro previo. Por ejemplo, al Marqués de Sade mejor ni lo nombramos. Claro, sí. A Nietzsche mucho menos, un tipo que estaba loco, que se abrazaba a un caballo y se largaba a llorar. A ver, vamos a nuestro ambiente. Bukowski bebía, creo, ¿no? Lo filmaron mientras le pegaba a la mujer. Claro. Una vez en uno de sus ataques, uno de sus brotes psicóticos, lo filmaron cuando se enojaba con la mujer y le pegaba. Pero yo leo los poemas que escribía y caramba, no sé por qué todavía. Me gusta, veo, y hay un placer estético. Y luego, hace poco, en el cine está Kevin Spacey. Kevin Spacey, otro que también pasaron cosas y de repente... Y de repente todo quedó anulado porque no se lo condenó a nada y entonces ahora... Exacto. Pues... Y digo esto porque en Argentina hace pocos días murió un músico, Ricardo Iorio, que en su momento tuvo un grupo que fue Hermética, que tuvo las mejores poesías del heavy metal de ese lugar del mundo. Pero el tipo tenía algunas posturas nacionalistas, se juntó con un dirigente neonazi alguna vez y se sacó fotos. Vaya por Dios. Dijo varias cosas antisemitas, pero esa obra marcó, esas canciones en un momento marcaron la vida de muchos. Claro. Vamos a otro ejemplo peor, Neruda. Neruda. Sí, una historia por ahí un tanto turbulenta. Escribió una historia en donde contaba... cómo cometió un abuso sexual, por ejemplo. Sí. Y encima hizo una oda a Stalin en su momento. También Miguel Hernández y Rafael Alberdi, que hicieron odas a Stalin, al peor comunismo que había. Y se me ocurre también el movimiento futurista de los 30, que hacían artes visuales, pero eran todos fascistas. Eran todos fascistas. O sea, ahora mismo estaría todo a la hora prohibido directamente. A la hora de, no sé si prohibido, pero a ver, veo las obras del movimiento futurista y veo unas cosas de dibujo increíbles. Que no, por ahí no, en ese momento eran algo bastante inédito. Tal vez el desatino, y de eso va a venir a hablar nuestro invitado, sea utilizar la palabra mejor o peor. Porque tal vez sí una obra pueda ser un poco mejor que la persona. En nuestro invitado va a dar en la tecla. No tanto, porque si yo me pongo a escribir un cuento sobre física cuántica y tema del que no domino demasiado, claro, conozco debido, ¿no? Tal vez lo que escriba va a estar a mi altura, pero ve un especialista en física cuántica eso va a decir, esto es una porquería. Claro, ¿qué estás contando? Claro. Todo esto viene a que a este intercambio de ideas viene a que pensemos eso. A ver, la obra de una persona es mejor que la persona, es igual, se pueden considerar bien o mal por separado las obras de ambos. Tiene que ser independiente de la persona o está relacionada con las ideas políticas que tenga la persona o no. O no, no lo sabemos. Ese es el tema, no lo sabemos. Bueno, para esto viene nuestro invitado justamente a contarnos, que es Alejandro Dolina, pues, que ya ha estado, es un amigo de este programa, ya ha estado aquí. A ver, en donde nos va a contar un poco si nos ilumina. A ver. Linda propuesta de trabajo para meditar un rato, uh-huh. Esta que se me ocurre ahora. Alguna vez Sábato decía lo siguiente, dos puntos. Dice, ningún artista puede producir una obra que lo supere, una obra que sea mejor que él. Entonces uno lee eso y le queda una sensación de que es cierto. Inmediatamente uno adhiere a ese pensamiento. Dice, claro, ¿cómo? Si un tipo es como él, no va mágicamente a producir una obra mejor que él. Esto es imposible. Es como si un recipiente de un litro contuviera un litro y medio, no puede ser. Sin embargo, ahí, al rato, uno empieza a pensar si realmente será cierto. Y se acuerda uno de hombrecillos que ha conocido, bastante desagradables en su trato. Con una ética que ha dejado mucho que desear, a veces. No estoy acordándome de nadie, pongo ejemplos abstractos, que han sido capaces de obras artísticas conmovedoras. Ha habido artistas que eran realmente personas execrables, calculo yo que debe haber habido. En tal caso, podría decirle uno a Sábato, pero mire si este hombre era verdaderamente una basura y mire la obra que ha dejado. Pero yo no sé si eso es lo que quería decir Sábato. Ahí está. ¿Qué es lo que quería decir Sábato? Cuando uno se pregunta qué es lo que quería decir alguien, ya la discusión pierde todo interés. Pierde todo interés. Si uno empieza a calcular que las palabras y los términos son de goma, y entonces se estiran y alcanzan significados según quiera uno, y entonces viene la objeción llamada depende de lo que vos quieras decir con mejor que, y depende de lo que... Bueno, entonces ya depende nada. A mí esa discusión ya no me gusta. Pero, ¿qué habrá querido decir? Se pregunta uno. Y a mí me parece que descubrió una punta. ¿Y qué es la siguiente? El error, o lo que nos produce a nosotros esta zozobra de no saber si un artista puede hacer algo mejor que él mismo, es atribuir a la palabra mejor un sentido ético. Un sentido ético. O en todo caso, tal vez el error consiste en haber utilizado la palabra mejor. Pero claro, cuando le damos un sentido ético a la palabra mejor, nos parece que sí, que hay artistas que son peores que su obra. Pero, si a la palabra mejor le damos, o al término, le damos un sentido estrictamente racional e intelectual, ahí nos va a gustar más, ¿no? Nadie puede en su obra ser más inteligente que él mismo. Sin embargo, uno puede en su obra ser más edificante que uno mismo. puede ser moralmente mejor. Imaginemos el caso de una persona que escribe una obra acerca de cómo ha de tratarse a los niños, y su obra es impecable, llena de cariño, de amor, de altruismo, y el tipo llega a la casa y les mete unas patadas a los chicos que los mata. Bueno, hay ahí un tipo que hace una obra mejor que él mismo. Pero lo que difícilmente pueda este señor es inventar un personaje que, por ejemplo, enuncie teorías que él no conoce. Imagínense que yo quisiera escribir la vida de Einstein, quien nombramos recién. Entonces llega el momento en que el tipo se le ocurre la teoría de la relatividad. O cualquier otro momento, en rigor de verdad. Y entonces yo, que acabo de ponerme a escribir una novela sobre Einstein, digo, bueno, vamos a inventar una conversación de Einstein con sus amigos, o con sus pares. Y como yo desconozco minuciosamente estas cosas, me va a salir una torpeza. Me va a salir un Einstein del tamaño de Dolina, lo cual va a ser espantoso, ¿no? Entonces, ahí me parece que está la cosa. Mire, yo creo que hablábamos con alguien de por acá alguna vez el siguiente tema. Un chico joven aficionado a la literatura quería escribir una obra de teatro con la participación de Dios como personaje. Entonces tuvimos una charla y me consultó a ver cómo me parecía a mí esto. Y yo le dije que era muy difícil poner en boca de la divinidad palabras que finalmente salían de la imaginación de uno. Se supone que la divinidad se expresará en forma perfecta y que no tendrá su discurso palabras superfluas. Todas las palabras de la divinidad han de ser fatales, precisas y perfectas. ¿Quién es uno para inventar esto? Así que por ahí está la cosa. Pero mire si no es un lindo tema, ¿eh? Para que meditemos todos algún día de esos que uno no tiene nada que hacer. Si es posible que un artista produzca obras mejores que él. Yo no estoy seguro. Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Muchas gracias. Esta canción que voy a tocar es la última que he publicado y se llama Verde. Habla de Asturias. Las nubes sesgadas, la tibia temperatura, la mar brava, lluvia limpia que hace la atmósfera pura, espumita de las olas y las ondas cristalinas, el verdor de las montañas, las nereides y las llanas, personas lindas que hacen que todo sea bueno, buen ánimo aunque llueva, saltar olas en febrero, las playas inmensas de arena infinita, acantilados que dibujan indomables siluetas. Por un robledo, orvallo la albarada y los mil tipos de lluvia que lo ponen todo verde y hacen tan bonita Asturias, caminar bajo un paraguas con los brazos enganchados, cuántas veces fueron así los enamorados, montañas, picos, riscos, valles, colinas, majadas, riachuelos, lagos, palazos, pozos, mares, las cascadas, carballos, pinos, abedules, castaños y hayas, y lo verde que lo cubre todo, verde que lo cubre todo, del mismo color que la esperanza de volver. Un día podrás volver. Siguiendo el camino, no te pares cada vez más cerca. ser. Un día podrás volver, podrás volver. Un día podrás volver, un día podrás volver. Un día podrás volver, podrás volver. La siguiente que voy a tocar se llama Naranjas y es una de las canciones de las que hablábamos antes, que tienen una letra un poco peculiar. Esta canción, en primer lugar, podría parecer que habla sobre las naranjas y todas las maneras en las que podemos prepararlas, pero tiene un trasfondo, entonces que cada uno le dé el significado que quiera darle a lo que es comerse una naranja. Hola cielo, hace tiempo que no te veo. ¿Quién pasa? Siéntate que te acaricio el pelo. Tenía ganas de ti, pero ¿qué me traes aquí? Lo que me gusta a mí. Naranjas. Naranjas. Me voy a comer una naranja, naranja. Me voy a comer una naranja, naranja. Media naranja, eres naranja entera. 6 kilos de naranjas dulces y rebuenas. Tenía ganas de ti y ahora también tengo sí. Lo que me gusta a mí. Naranjas. Naranjas. Me voy a comer una naranja, naranja. Me voy a comer una naranja, naranja. Por la tarde como la naranja entera, a veces también las corto en rodajas finas y les echo un poco de aceite con canela. Si las congelo me hago polos de naranja y puedo hacer bizcocho con la ralladura. Cuando las limas huele bien toda la casa y para las tostadas las hago confitura. Como el tequila sunrise y sin alcohol también tienes el San Francisco. Sangría con naranja y agua de Valencia y una mimosa para el aperitivo. Si hace buen tiempo me preparo Macedonia o una ensalada con naranja y brotes tiernos. Podría cocinarla y hacer una salsa y macerar con ella un poco de carne de ciervo. Para mí. Gracias. Y si da tiempo, voy a cantar una tercera canción que va sobre la medusa de la que hablábamos antes. Esta es la primera canción que compuse y se llama La Medusa. Y aquí va. Que soy especial. Tengo tentáculos, son hermosos, pero al ser invertebrado no tengo huesos. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? A mí me da igual. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Nos metimos en un problema. Sí, yo creo que sí, ya te lo dije yo antes. Sí, hemos invitado a una persona profesional de la radio. No sé cómo vamos a salir de aquí. Ya de mano, ya vio el rollo este de en el aire, ya debió flipar. Sí, sí, sí. Con los rollos técnicos. A ver qué hacemos. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Hola. Buenas tardes, casi noches, diría yo. Ves que nos escuchan en Buenos Aires, donde es buenos días a veces, y aquí es buenas tardes, o a veces es buenas tardes allí, buenas noches aquí, por eso decimos buenos días, buenas tardes, general. Buenas noches, porque nunca sabemos a qué hora nos van a escuchar. Pues para quien nos escuche, mi nombre es Patricia, de apellido poco ilustre realmente, Martínez, y soy periodista y locutora de radio. Bueno, ostras. ¿Dónde nos hemos metido? Sí, sí, nos va a hacer quedar muy mal. Nuestro estilo radial tal vez no sea demasiado profesional, pero vamos a hacer. No, porque realmente que hay que adaptarse, yo creo, ¿eh? ¿No? Hay que adaptarse al estudio, hay que adaptarse al micrófono, hay que adaptarse al escenario, al contexto. Vamos a empezar por ahí. Tú, Así, a grandes rasgos, ¿a cuánta gente entrevistaste en la radio, por ejemplo? Uf, sí, a ojímetro. 10, 100, 1000. Uy, es difícil. No sabría calcularlo, pero sí que os podría decir los contactos que tengo en la agenda del móvil. Vale, por ejemplo. A ver si os sirve de referencia. Tengo 5.000. 5.000 contactos en el móvil, vale. Y no todos, de amigos son pocos, al final. ¿Y cuántas entrevistas te hicieron a ti? Pues no tantas. ¡Ostras! Espera, que vamos ganando ya. Ojo, yo estoy. Se lo decía a Mariano cuando me planteó esta intervención, que yo estoy acostumbrado a hacer las preguntas, no a que me las hagan. Claro. Con lo cual, pues yo diría que una docena de entrevistas me habrán hecho, con respecto a las probablemente más de 1000 que haya hecho yo. Entonces estamos casi en el top 10, ¿no? Desde luego. Bueno, dentro de su labor radial, tengo entendido que usted tiene una serie de podcasts sobre determinado tema. Tengo. Muy bien. Cuéntele un poco al público acerca de qué temáticas viene tratando. Pues esa serie de podcast la terminé hace aproximadamente un año. Fue mi primer podcast documental como tal. Ahora he hecho alguno más y estoy en marcha o tengo en marcha algún proyecto que, si tengo tiempo, os puedo adelantar. Uh-huh. Pero abordé la historia y las historias del exilio asturiano de 1937. Es decir, todos aquellos asturianos y asturianas que tuvieron que huir de esta tierra porque avanzaban las tropas franquistas y estaban amenazados no solo de la represión, sino también de la fame, que eso es algo que me contaron muchos, ¿no? La fame que se pasó, por ejemplo, en esta ciudad de Gijón durante la guerra. Vamos a empezar por ahí, porque a lo mejor hay gente que nos escucha que no sabe de qué estamos hablando. ¿De qué guerra estamos hablando? Es que a mí no me gusta llamarlo la guerra civil, porque realmente fue más que una guerra civil. Teniendo en cuenta que intervinieron fuerzas extranjeras, como era el ejército nazi y el ejército fascista italiano, estamos hablando ya de una guerra total. O sea, fue la antesala, de hecho, de la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, esa acepción de guerra civil, a mí no me gusta mucho decirla. Me gusta más decir guerra de España, guerra del 36, pero lo de guerra civil, que es como la terminología habitual, la más común, la que está en el imaginario colectivo de todos, a mí me gusta intentar evitarla. Pero es verdad que, bueno, ese contexto, ¿no?, de guerra civil, lo que se vivió aquí en Asturias, porque la guerra, es verdad que pensamos del 36 al 39, pero la guerra en Asturias duró menos, duró 14 meses. Y cuéntame, al comenzar a investigar este tema, al encontrarte historias, ¿qué te fue pasando a ti? Pues mira, esa pregunta me gusta mucho porque a mí yo creo que todo el proceso ese de investigación me cambió en cierta medida. Me explico. Yo siempre he tenido una sensibilidad por esa memoria nuestra, que al final es muy cercana, porque mi abuela fue transmisora de aquellos episodios, ¿no? Yo fui receptora de aquella historia. Por desgracia, el tiempo que yo pude recepcionar aquellas historias fue breve. Mi abuela, bueno, pues falleció cuando yo tenía 15 años, hace ya pues 23. Pero sí que me quedé con aquella espinita, ¿no? Con que yo, cuando tuve claro que quería ser periodista, que quería contar historias, siempre tuve esa sensibilidad con nuestra memoria reciente, con nuestra memoria histórica y democrática, porque creía que no podíamos pasar página, que no podía caer en el olvido. Igual que mi abuela no quería que cayese en el olvido, por eso me lo transmitió a mí, que era su nieta y que tenía 60 y pico años más que yo. Yo tenía claro que tenía que mantener ese legado, ¿no? De que no puede quedar en el olvido. Sí que es cierto que hay muchos frentes abiertos en esto, hay muchos partidos políticos, ¿no?, que abogan por pasar página, incluso por recordar aquel espíritu en este sentido de la transición, en el que se hizo un cierre ciertamente en falso de todo aquel periodo. En todas las guerras se fallecen por ambos bandos, se cometen atrocidades, vamos a pasar página y a seguir adelante. Cuando hay miles de personas en las cunetas y en fosas, no se puede pasar página. De alguna manera, entonces, los podcasts estos que hiciste son un homenaje a tu abuela, por lo que estás diciendo? Jo, pues no lo había pensado nunca así, pero en parte sí. De hecho, ¿cómo me hubiera gustado que mi abuela hubiera escuchado estos podcasts? Bueno, yo lo primero que pensé fue en que tu abuela fue el germen de ello. Mi abuela fue el germen, estoy totalmente de acuerdo. Más poético queda lo del homenaje. Queda, no, pero igual hacía falta que un poeta me dijera precisamente eso, porque dentro de mí, evidentemente, yo recogí ese testigo, pero nunca me lo había planteado como un homenaje a ella, y pues seguramente sí, dentro de mí ese trabajo está enfocado en ese germen. Es evidente que todo este trabajo tiene una carga personal también. Cuéntame dos emociones, una linda y una no tan linda que te haya tocado vivir en medio de este trabajo. Mira, voy a empezar con la de profunda tristeza. Tendría varias, ¿eh? Cuando las personas que han sufrido la represión, incluso que han pasado por campos de concentración o que son hijos o nietos de aquel sufrimiento, de aquel padecimiento, y cuando esas personas te trasladan ese pesar tan grande, tan profundo que tienen por haber perdido a su padre, por haber perdido a su madre, cuando te lo trasladan en la confianza de un espacio pequeñito, ¿no? De tú estar compartiendo un sofá, por ejemplo, y estar entrevistando a una persona, a una hija, por ejemplo, que no conoció a su padre y que acabó asesinado, por ejemplo, en el campo de concentración de Mauthausen. Esa emoción que te transmite esa persona, que te está haciendo, además, yo me sentía muy afortunada porque me estaba haciendo partícipe de su historia. Y para mí eso, vamos, es una experiencia impagable. El que a mí me cediese la oportunidad de poder contar su historia, de regalarme sus palabras, de regalarme su relato, para mí eso es fundamental. Pero te genera un profundo desazón. O sea, obviamente tienes que ser profesional, tienes que evitar llorar, ¿no? Porque para mí es esos sentimientos y esas sensaciones a veces son inevitables, pero igual tenía que llegar a mi casa y una vez que recopilaba los brutos, ¿no? Procesarlo, ¿no? Pero en el momento tienes como que mantener la fuerza y la entereza, ¿no? Para seguir haciendo preguntas. Porque al final tampoco eran entrevistas, realmente eran conversaciones, eran charlas. Y yo de esas charlas extraje testimonios y relatos. Esa es la parte como la más dura, ¿no? Y luego todos esos extractos, todas esas historias, componer un puzzle. Un puzzle que sabes que te va a emocionar a ti, pero que va a emocionar también a quien lo escuche. Con lo cual es un proceso duro, porque yo tuve que escuchar esas historias durísimas de primera mano y luego tuve que escucharlas varias veces más cuando realicé los guiones, cuando hice el montaje. Con lo cual, al final lo vas procesando, pero no porque lo hayas escuchado más veces se te hace menos difícil de escuchar, ¿no? Y la parte, digamos, más emocionante o más alegre, habría muchas también, pero me voy a quedar con una que tengo muy, muy, muy, muy reciente. De hecho, de este viernes pasado. Estoy en proceso de un nuevo podcast documental, también un poco en esta línea, porque de hecho recoge ese testigo, ¿no? Yo cuento en Las olas del 37 las historias de los miles de asturianos que llegaron al exilio, que consiguieron huir de la guerra y obviamente con destinos singulares, diversos, algunos terribles también, pero que completaron, digamos, que ese viaje, ¿no? Que llegaron a su destino, que era primero Francia, luego Cataluña. Pero yo ahora voy a contar la historia al menos de 7 asturianos que no consiguieron ese objetivo. Es decir, que cuando intentaban huir a los puertos franceses, fueron interceptados en el Cantábrico y acabaron presos en la prisión de Camposancos, en un campo de concentración, uno de los más importantes, que estaba en Aguarda, en Pontevedra, en Galicia, y 7 de ellos fueron muchos, pero 7 de ellos condenados a muerte y fusilados frente a la tapia del cementerio de Celanova, en Ourense. Yo mañana, cuando se emita esto, estaré en pleno viaje, emprendo trayectoria hacia Galicia, precisamente para visitar esos lugares, hablar con protagonistas y hablar con quienes han sido también receptores de esa historia y con quienes quieren que se mantenga viva. Y lo más emocionante que he logrado en estos últimos días es que de esos 7 asturianos cuyos restos fueron exhumados hace prácticamente un año, a finales de 2022, solo se había localizado a los familiares de 2 de ellos. Y he tenido la suerte, no sé por qué, pero que he localizado a una tercera familia. Y he hablado con la sobrina de uno de ellos, que ha confirmado que efectivamente quiere participar en ese proceso de contraste del ADN con los restos que se han exhumado para, pues, efectivamente darle digna sepultura al que era su tío. Con lo cual, eso a mí me llena de una profunda emoción, de una profunda alegría, porque al final estamos cerrando un poquito el círculo también y ayudando a los investigadores a que completen el trabajo. Por si al final no hay tiempo, porque... Tengo rollo. Ya. Los locutores tenéis mucho rollo. Los podcasts esos de las olas del 37, la gente que tenga interés, ¿dónde los puede localizar? Supongo que se podrán escuchar en internet. Pero... Las olas del 37 son en total 7 episodios, 6+1, siempre lo digo. Ya sé que soy muy pesada, pero para quien no me haya escuchado, 6+1 porque son 6... episodios de historias y un séptimo que recoge anécdotas, que recoge agradecimientos. Es un poco como a modo de créditos. Yo siempre tuve claro que quería hacer como un making of, y el making of es el capítulo 7, no por ello menos interesante de escuchar. Y se puede escuchar en Spotify, se puede escuchar en iVoox, se puede escuchar en Apple Podcast, se puede escuchar en RPA a la carta. Y simplemente con poner en Google las olas del 37, aparecen todas esas plataformas, cada uno que lo escuche donde considere oportuno. Adelante. No, una duda puntual. Sí. Tú me hace unos instantes hablabas de que hay un cierto discurso negacionista. Sí. Al menos el único lugar que conozco con un genocidio que no, que por suerte está siendo no impune, es Argentina, en donde se considera que lo que se actuó fueron, al ser las fuerzas del Estado, eso hacen que sea ilegal y que sea un genocidio y un crimen de lesa humanidad. Es decir, que no tiene jurisdicción, uh-huh. Es un crimen universal. Acá, ¿cuáles son los argumentos que sueles escuchar para decir que esto, que lo que pasó aquí no fue un genocidio, por ejemplo? Es que el problema yo creo que viene de lejos. Yo hace poquito, el año pasado, veía la película que relataba precisamente los juicios en Argentina y me daba mucha envidia. Pero también cuando estuve recientemente en Alemania y vi cómo se trataba pedagógicamente el nazismo y el holocausto, me daba mucha envidia. Porque desde el punto de vista no solo jurídico, sino también educativo, nos queda mucho por hacer. Y yo no sé si estaremos a tiempo... A ver, tiempo siempre hay, pero por ejemplo cuando tratas con temas de memoria histórica y sobre todo con protagonistas y con memoria oral, el tiempo pasa y ya no quedan esos testigos directos, uh-huh. Con lo cual es muy injusto para con ellos. Con lo cual, siempre digo, tiempo siempre hay, pero llegamos muy tarde y yo no sé si habrá tiempo para enmendar todo eso. Desde el punto de vista jurídico, para mí me parece complejísimo abordar un proceso como el que se llevó, por ejemplo, en Argentina, porque ya no quedan, esas personas ya no quedan vivas y sus descendientes consideran que han prescrito, y es que jurídicamente ha prescrito esos delitos. Con lo cual, no podemos enfrentarnos a un proceso, digamos, de curación, ¿no? Porque muchos de los represaliados o hijos de los represaliados con los que yo hablo siempre dicen, es que la herida no está curada. En Argentina existe un banco de datos genéticos gracias, uh-huh, al cual se han podido recuperar nietos, o sea, bebés que los desaparecían en los campos de concentración. Uh-huh. ¿Tienes noticia aquí de alguna iniciativa similar? Porque aquí, según cálculos de Naciones Unidas, la cantidad de niños uh-huh, a los que se les quitó la identidad está muy cerca del número de 4 ceros o 5 ceros. Es que ¿sabes lo que falta para eso? Recursos. Para poner en marcha iniciativas como esas hacen falta recursos económicos, y el problema es que es verdad que ahora hemos tenido una legislatura que se ha dedicado cierto dinero a la memoria democrática, que tiene su apartado concreto, una Secretaría de Estado dentro del Ministerio de Presidencia, pero durante los años anteriores, por ejemplo, el gobierno de Mariano Rajoy se jactaba de dedicar 0 euros a la memoria histórica. Claro, cuando tú ciertos asuntos o ciertos procedimientos que necesariamente requieren de recursos económicos, no destinas nada, es que eso queda en vacío. Con lo cual, en este país, todas las personas que se han reconocido o todas los familiares que se han encontrado ha sido gracias, sobre todo, a la labor de los voluntarios y de las asociaciones memorialistas. O sea, no hay un... Tú antes me comentabas, antes de empezar el programa, que en Argentina al final está institucionalizado ese proceso. Aquí uh-huh. falta eso, falta mucho. Yo no sé si en algún momento se llegará a ese nivel de implicación y de compromiso, pero desde luego ahora mismo no lo hay. Aquí es que, aquí quiero decir en España, es uh-huh. que parece que nunca salimos de lo de las dos Españas. Siempre estamos con lo de las dos Españas y parece como que las dos Españas son como simétricas, paralelas o tienen el mismo tamaño. Es que todavía hace poco, vamos, uno de los líderes políticos actuales decía eso de la guerra de los abuelos, de los abuelos que estaban enemistados. Es que va mucho más allá de eso. Pero yo hace poco recuerdo que entrevistaba a un profesor de secundaria de un instituto de Villablino, en León, que habían venido con los chavales aquí a Gijón a hacer la ruta viendo los Stolpersteine, que son esos adoquines de la memoria que aquí en Gijón se han colocado los de todos los deportados a los campos de concentración nazis, que son 33, o 34, 33 hombres y una mujer, olvido Fanjul, que no se me olvide. 34. El chico me decía, yo le preguntaba, ¿cómo se explica a estos chavales que ya no tienen un vínculo directo con las personas que vivieron aquel periodo, cómo se les explica algo como la represión de la dictadura franquista? Y me decía, es muy complejo, porque ellos ahora mismo ven la guerra como si fuera un partido de fútbol. Dos rivales que se enfrentan con sus banderas y con sus símbolos, pero no lo ven como algo más allá de lo deportivo. En este caso, algo bélico, pero con una simbología que podría ser mismamente deportiva, ¿no? Dos rivales que se enfrentan, teóricamente en igualdad de condiciones o no, pero no más allá, o sea, se quedan en eso. Y eso por eso decía también antes que es fundamental que desde el punto de vista educativo y sobre todo pedagógico se aborden estos procesos históricos desde un punto de vista también de lo social, de lo humano, mucho más allá de las fechas, mucho más allá de los nombres propios de las batallas o de los protagonistas, los generales, porque hay una población civil que sufrió sobre todo ese proceso y esos periodos y se les pasa totalmente por encima. Tal vez también entender que, si lo ponemos en palabras, existió un genocidio, existieron torturas, existieron desapariciones, existieron robos de bebés, como existió en Argentina, pero eso tal vez no se sigue difundiendo muy bien por aquí, ¿no? Claro, porque aquí no se habla de todo eso. Es lo que decís tú antes, claro. Se habla de guerra civil, por ejemplo. Claro, y ya está. Se pasa como un... No se habla de golpe de Estado, por ejemplo. Por ejemplo. Que podría ser otra denominación de lo que pasó, un golpe de Estado, pero no. Claro, se habla Nos quedamos en guerra civil. La guerra comenzó el 18 de julio de 1936, ¿no? Fue un golpe de Estado, un golpe militar contra un gobierno que era legítimo. Uh-huh. Porque aquellos militares y la derecha pretendían restablecer lo que ellos consideraban oportuno, porque había ganado el Frente Popular de izquierdas en unas elecciones democráticas y no estaban de acuerdo, y con lo cual... pues dieron un golpe de Estado. Uh-huh. Ese es el inicio del conflicto. No es, de repente, uno abuelo contra otro porque no se llevaban bien, porque unos eran de izquierdas y otros de derecha, se pusieron a engarrarse. No, uh-huh. no fue eso. Y al final, en las clases de historia, las clases de historia que yo di en el instituto, se pasaba así, un episodio más, como podía ser cualquier otro. Uh-huh. Bueno, Patricia, ¿sabes? El tiempo en radio a veces es tirano. Lo sé. Desde Buenos Aires. Creo que lo sabe mejor que nosotros. Se están señalando con el índice la muñeca de la otra mano, o sea, nos están diciendo que así. Pero me gustaría, bueno, te lo digo así en el aire, me gustaría que volvamos a vernos por aquí en algún momento y poder seguir esta charla que se me hace muy interesante. Esta charla u otras. Yo encantada. Ya os digo que como tengo en marcha ese otro proyecto... Pues estaré encantada a la vuelta de contaros cómo ha ido. Nos lo vienes a contar. Muy bien, muchas gracias. Un placer. Por acompañarnos y por dejarnos acompañarte.